Buenas noches, cabezas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, otra vez estamos acá, la noche igualadora, nuestro tercer programa de la segunda temporada. Nos acompañan Eugenio Bustos. Acabamos de cambiar de sponsor. Sí. Hoy estamos con Eugenio Bustos. Claro. Salud por eso. Salud por Eugenio Bustos. Cada vez se va poniendo más malo. Estamos saliendo por Facebook. Genial. Buenísimo. Con la vecindad radio. Bueno, oye, ¿qué tal tu día, Joaquín? Mi día piola. Estuve ahí pedaleando la ciudad, mirando a los carpinteros, etc. Y scrolleando, siempre scrolleando Facebook, ¿no? Como escuchando una y otra vez. Dicen que se va a acabar. O sea, bueno, como todo, pero que ¿Chicos se va a Facebook? Sí, porque sus acciones bajan estrepitosamente y sumado a que ya la gente se está cambiando a Instagram. Se le suma que ¿cómo se llama? Que los tipos ya es evidente que vendieron información y... ya consiguieron todos los datos ya, no, si tú estás... ya no les importa tampoco, yo creo que vaya, que deje tú, por ejemplo, acá decimos hoy tengo ganas de comer sushi y ya en el Facebook al toque te sale publicidad de sushi. sí, he visto gente que hace la prueba, que está todo un día hablando de comida de gatos, sí, sin tener gatos, nada. Y al día siguiente, su Facebook lleno de publicidad de comida para gatos. ¿En serio? Qué asqueroso, güey. Sí, bueno, rígido. ¿Y te encontraste con alguna cosa más horrible? Bueno, pasaron muchas cosas esta semana, ¿no? Pasaron cosas horribles, pero es que es como bizarro, no sé, como que yo... No sé si sea verdad, o sea, me pasa eso, ¿no? Lo del bebé gigante este. Eso está buenísimo. O de huevadas, así como de gente que manifiesta sus pensamientos de una manera un poco irrisoria, ¿no? Sí, brígido. Eso está muy bueno y lo vamos a estar comentando en un ratito más. Y entonces, bueno, me pasaron esas cosas la semana, una semana de música tranquila. Y el fin de semana voy a tocar en La Ronda. Así que hoy voy a estar pasando música electrónica. DJ... ¿Ah, en serio? DJ Ridu. No te tenía esa. Bueno, ¿dónde va a ser? La Ronda, acá nomás, como a 10 cuadras. Honorio Pueyrredón y Méndez de Andes. Centro Cultural Piola ahí, aguante La Ronda. Bueno. Ojalá que no nos estén escuchando ahí los de... Los de, ¿cómo se llama? Los del gobierno. Porque van a ir a clausurar, etc. Igual no estaban ni ahí. Yo había pensado, sí, había pensado en una sección, Luca. Que tú hicieras una sección con Kuru, ¿no? Kuru Bikes, la empresa ahí, la exitosa empresa de este neocapitalista de izquierda comunista. Que, claro, entonces importa piezas de bicicleta de Chile. Por ahora las importa las maletas. O encaleta a los amigos. Cuando un amigo viene a tocar, por ejemplo, viene con una guitarrita piola, tráete un... Claro, en dos ruedas. Tráeme un asientito, por favor. Sí, la verdad es que sí. Claro, no le vamos a llamar tráfico, le vamos a llamar importación. Importación, pues bueno. Claro. Entonces, había pensado que tú como quisieras una sección que fuera combativa, ¿no? Y que fuera combativa la bicicleta. Entonces de repente tú enseñás que, no sé, está ahí que hay empana y te pasa esto, o cómo se arregla la cadena. Sí, me interesa mucho. Sobre todo me interesa como este vehículo como igual como respuesta a algo, ¿cachai? Como que no es un simple objeto, siento que igual tiene un trasfondo ahí, sí, pues. Que solucionaba o ayuda a solucionar bastantes problemas. Por ejemplo, yo estoy en contra de la bicisenda. De hecho, me niego a usar bicisenda y voy por el lado de los autos. Y los locos me tocan la bocina, me dicen weá, pero y le respondo, pues si la calle de culiano es de ellos, ¿por qué tengo que ir en un lado chico? Así con esa weá y más, sí, encima no, se estacionan los culianos, chao. Tiene que, claro, tiene que regularizarse, no sé, por las leyes del tránsito, ¿cachai? Pero acá ni siquiera los del paso se respetan o los pasos de ser, así que está complicado. Y mientras no se regularice eso, yo creo que por nuestra propia seguridad tenemos que tratar de usar la bicisenda. Bueno, igual pueden visitar mi página Movimiento Anti-Bicisenda en Facebook. Mira, nos vamos a estar perdiendo mutuamente, sí, entonces, sí. Porque yo igual soy como... así como que apoyo la existencia de la bicisenda, porque además hay diferentes niveles, así como de, no sé, como de habilidad y agilidad, ¿cachai? Sobre una bicicleta. Entonces, hay claro. gente que necesita, o sea, no sé, meter a Rivadavia, ¿cachai? Ahora 9 de julio. Claro, hay otras personas complicar. Que capaz que sean más aptas para hacerlo, ¿cachai? Aún, sí, aún así es peligroso. Pero... Yo creo que eso igual normaliza o sea, una fórmula de que los autos también nos van arrinconando. Sobre todo eso. Yo creo que tenemos que ir por más. Y si es que la bicisenda significa solamente el principio, aguante la bicisenda. Eso. Pero queremos que se vayan sumando 30, por lo menos 30 centímetros por año de bicisenda. Está bueno. ¿No? Para el lado, ¿no? De ancho. Entonces, hasta que termine siendo, no sé, la calle la que pase así, ¿viste? Claro. El auto culiado que pase con esa calle chica. Aparte que, ¿sabes lo que pasa con las bicisendas? Que están llenas de parches. Sí, pasa que además son por calles chicas, es más, es como más fructífero, digamos, como no, es otra la palabra, pero... Aparte que van para los dos lados, weón. Sí, pues, no, es mejor que vayan por avenidas grandes, ¿cachai? Acá todas las bicicletas son por espacios, por calles chicas, ¿cachai? Por avenidas grandes hay mucha más conexión, genera más conexión entre los lugares, diferentes lugares de la ciudad. ¿Cachai? Claro. Es más rápido. Uh-huh. Como, no sé, en Santiago y se mandaron una buena... que es una gran bicisenda súper ancha por el costado del río Mapocho. ¿Cachaste eso? Creo que sí. Se supone que la van a seguir alargando y eso está bueno porque conecta de este a oeste todo Santiago. ¿Cachai? Es como una carretera. Una bicicarretera. Una bicicarretera. Bueno, cosas buenas que suceden en las ciudades, digamos. Sí. ¿No? Sí. Pero igual todos los autos son putos, loco. Son yuta. Perdón. ¿Somos antiauto? Yo soy. Igual tendría un auto, pero soy antiauto. Cuando ando en la bicicleta soy terrible antiauto. Lo más peligroso son los bondis y las motos. Y las motos son peligrosas. Sí, muy peligrosas. Sí. Porque además ocupan el mismo espacio que yo, así adelantando autos y es peligroso. Bueno, vamos a seguir hablando en un ratito más sobre esto. Y ahora vamos a tirarle una recomendación de nuestro amigo Emo Vintage, una recomendación que se tiró vía web. Esto se llama Juvenilia, de un EP Juvenila, así mismo, homónimo. Llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Saludo a todos los pro vida. Me están viendo por Facebook. Saludo a la gente pro vida. Claro. Que defiende la vida por sobre todas las cosas. Darte que este mensaje viaje y vuele por todo el país. Este es el mes de marzo, el mes del niño por nacer. Quiero pedirte que pongas al bebito en tu agenda. Colga al niño. Colga de tu al niño, eso no me queda muy claro. Llévalo a la calle, llévalo a las esquinas transitadas, claro, a las estaciones de tren, de colectivo, de subte. Salí con amigos, salí con tus hermanos, con tus hijos. Pon el sticker del bebito en tu auto. El sticker del bebito en tu auto va a salvar vidas, va a viajar solo y va a recorrer miles de kilómetros. Quiero pedirte que vayas a los negocios para que se comprometan y lo pongan en la vidriera. Yo te puedo asegurar que si llevas al bebito, la vida que vas a salvar está a la vuelta de la esquina. Con un pequeño esfuerzo, vamos a hacerlo juntos, porque cada vida vale. Soy Mariana Rodríguez Varela, escribime un WhatsApp al 116-742-4366, porque quiero llevar el bebito hasta tu casa. ¡Wow! Después leía por ahí que le faltaban bebitos, o sea que le fue bien. ¿Ah, sí? Sí, como que la gente le pedía. Seguro. Bueno, ahí estábamos escuchando este audio, que seguramente ya usted lo escuchó. Ella es Mariana Rodríguez Varela, la loca del bebito. La loca de los bebitos de plástico. Youtuber de la iglesia. Sí. Tal cual. Sí, quedamos muy impresionados de repente con este video. Y lo increíble de esta señora, que es como, wow, qué lindo son eso. Una de las más feroces defensoras de la vida, es decir, antiaborto. Lo loco de esta señora es que está conectada de manera muy cercana con el abogado que defendió a Videla. Y bueno, ella es hija de Alberto Rodríguez Varela, quien cumplió el rol de ministro de justicia durante la dictadura militar acá en Argentina. Yo creo que es complicado igual. ¿Qué crees tú? Ese choque, esa... a mí no me hace sentido que una persona se llame pro vida y esté ligada de alguna manera a la muerte de miles de personas. Claro, como que también hay como una coincidencia en ciertas ideas, ¿no? Y eso es lo que se quiere hacer notar en internet, digamos en Facebook y en Instagram, o las redes, ¿no? De que como que está polarizado por un lado entre personas que dicen que son los derechos de la mujer, digamos, y por otro lado son estas personas que están defendiendo, que están ligadas a crímenes, ¿no? A crímenes que tienen que ver con defender la criminalización de la infancia, de que están ligados a sectores de la dictadura o el pensamiento conservador. Claro. ¿No? Porque hay una contradicción muy fuerte. Sí, no sé. ¿A ti te parece que tiene algún sentido así? A mí me parece que, no sé. ¿Le podía encontrar razón por algún lado? No, no le encuentro razón, pero creo que el sentido puede ser de que cuando eres bebé no eres libre y cuando eres grande eres libre. Por ahí. Claro, pero esto no eres un bebé. No eres nada. No, pero para ellos un bebé, un bebé empieza cuando empieza, no sé. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema es un problema de desinformación. Porque ellos no reconocen que cuando el espermatozoide se junta a un óvulo, ellos creen que eso ya es un ser humano. Claro. Entonces, por eso les parece tan... E incluso más adelante, o sea, después ya entramos en otra, pero es lo mismo. Sí, sí, claro, es un ser humano en potencia, digamos. Claro. Sí, es un ser humano en potencia. No es un ser humano. No, sí, pero por eso tú le encontrás algo. O sea, encontrás que podrían... Que tienen una buena base argumentativa. Si vos pensás que... De vuelta, si vos pensás que tenés que cuidar a los humanos, tenés que cuidarlo, digamos, como en esa idea cuadrada, capaz que puede cuajar, digamos. Pero también desentendís de cuidar al resto de los humanos. A los, ¿no?, que ya nacieron, digamos. Claro, y no los cuidáis por una cuestión meritocrática, como que siempre, creo que está ahí como adelante siempre una idea meritocrática, entonces por lo menos como que tenéis derecho o merecís nacer en cualquier condición o a cualquier precio. Claro, yo creo que es como una sobrevaloración. Y correr esa carrera y después lo que tú logrís ser con eso es como, bueno, es tuyo, ¿no? No tiene que ver con la sociedad, sino que justamente a ellos les tocó la mejor parte. Por eso, porque es como el no reconocer ciertas condiciones, ¿cachai?, de la vida, de diferentes posibilidades, ¿cachai?, de cómo puede ser la vida, ¿cachai? Ellos no reconocen el feto nomás y después no les importa. Claro, o sea, sí, después como los argumentos más biologicistas de cuando realmente un feto es un feto y no un embrión, digamos, ¿no? No sé si sean tan importantes para mí en ese sentido, ¿no? Claro, para mí tampoco, porque pasa primero, o sea, lo pasa por primero por encima del cuerpo de una persona, ¿cachai? Que ya nació y que está consciente y que es su cuerpo. Y esa persona no tiene capacidad, o sea, no tiene el derecho, digamos, de, esto es lo que dicen ellos, de hacer lo que quieran con su propio cuerpo. Si no quieren ser madres, claro. ellos dicen que no tienen el derecho a decidir eso. Claro. Entonces yo creo que ese es uno de los argumentos más de peso, porque para mí, creo que eso está primero, el cuerpo de esta persona, y que es una mujer, y a la que se le ha asignado igual ese rol de ser madre en una construcción. Y eso, los argumentos de los antiabortistas se basan en una construcción social. Claro. ¿Cachai? No en los derechos de las personas. Sí, o sea, con el mismo juego que estamos jugando, tenemos que ser eso, libres de poder abortar, y las mujeres lo hacen y lo han hecho durante mucho tiempo, siempre, y las condiciones, yo creo que la discusión son las condiciones, ¿no? Claro, ¿no? Sí, están las condiciones de cómo se aborta, por supuesto. Claro. Yo creo que esa es la parte, claro, más concreta o más aterrizada también de este problema. Claro. Porque las mujeres siempre han abortado, pasa que las mujeres pobres abortan en condiciones muy malas. Sí, siempre habrá, y esa es la decisión de cada mujer, o digamos, si el bebé nace o no. Entonces, siempre habrá personas que piensen de una u otra manera, pero la posibilidad de pensar de otra manera tiene que estar. No puede ser así agredida en la vida de una persona, ¿no? Sí, totalmente igual. O sea, pero bueno, del otro lado los locos te dicen ya es una vida, ¿no? A mí mi profesora de biología cuando niño me... Yo fui alguna vez cuando niño, fui como antiaborto, porque me fue muy fácil, yo creo, para ese adulto hacer creer o entender a 40 niños de, no sé, 11 años que sí, o sea, que no, me estaba hablando de la pastilla el día después, me acuerdo. Era en esos tiempos que estaba como más o menos que apareciendo. Y ella nos dijo, no, esta pastilla es abortiva. ¿Por qué? Porque desde el momento en que un espermatozoide se junta con un óvulo, hay vida. Y para nosotros fue, por supuesto, si la vida es lo más importante que hay. Y es fácil, ¿cachai?, que un cabro chico entienda eso, porque es triste cuando alguien muere, tenés la muerte mal relacionada, ¿cachai?, asociada a cosas malas. Claro. Sí, o sea, de hecho, no sé si esa cuestión sea tan fácil de discutir. O sea, yo, como te digo, tendría que entrar en terrenos que me son un poco desconocidos, digamos. De decirte que... ¿Cuándo hay vida o no? Claro. No entendí. Claro. O sea, sí, también hay una sobrevaloración de la vida. Puede que haya alguna manera... no sé, mística o qué, capaz que sí haya algo de vida, pero no necesariamente, solamente porque es vida, pasa por encima de todo lo demás. No, sobrevaloración de la vida. Claro, es un original, digamos, es un original que se produce, y la naturaleza produce originales, así, ¿cachai? Además, o sea, que igual... todos somos originales en ese sentido, digamos, somos distintos. Y sí, está produciendo un original más, digamos, en esas combinaciones. Y la producción del original la ha ocurrido, digamos, o sea, no es que está O sea, está la potencia, claro, en ese momento de que sí. Y sí, digamos que si lo cuidáis, seguramente que va a ser un ser, ¿no? Claro. ¿No? Y así ha sido. Un ser independiente con sus propias ideas y historia, y digamos que no necesariamente, o sea, que no, que tiene su propia vida, digamos que eso ya podría está, llegar, ¿no?, a ser eso. Eso es, sí, sí, sí, obvio, seguro. O sea, todos sabemos que podría llegar a ser eso, pero ese seguro, como creo que y no esa es la potencia de la vida, pero nosotros antes tenemos la decisión propia. Y la decisión propia es la maternidad o no, en este caso de las mujeres, ¿no? Y es una cuestión de cada uno, ¿no? Claro. Oye, ¿qué opináis? ¿Viste la marcha? ¿Viste las fotos? Están creo buenísimas. Yo, ¿no? Igual es un poco así como a es un poco a, ¿cómo se dice? Se dice como desalmado, ¿cómo sería la palabra? No es tan brutal, pero así como lo que digo, que no me importa si es que hubiera vida o no, o sea, no sé si es esa la discusión, ¿no? Sí, te entiendo. Es como por eso te decía lo de como una sobrevaloración de la vida. Es parte de también la muerte y de que no sé. Sí, porque nuestras abuelas, ponele, tenían un montón de abortos, ¿no? Seguro. Ponle. Entendían la vida de otra manera, pero bueno, fue raro el ejemplo. Oye, ya, volviendo a la parte liviana del tema, ¿viste las fotos? Que pasa es que para mí fueron, me hicieron la semana las fotos de la marcha. A mí el feto gigante, hubieron un par de memes muy buenos. Toda la semana fue eso. Los memes del feto gigante estuvieron excelentes. Por ejemplo, estaba la de Nirvana. Sí, ese me lo contaste, ¿no? Sí, buenísimo. Inútero. 16 años, no, de Nevermind. Nevermind. Claro. Después, ¿cuál más estaba? Los fetos chiquitos de la loca del bebé. Ajá. Primero decía algo así como 20 semanas, un feto chiquito en una mano. Después decía 50 semanas, un feto en otra mano. Después decía 400 semanas y aparecía el feto del... Sí, rodeado, sí, de gente en la marcha. Sí. Yo vi otro que salía con la estampita de basuritas y se llamaba Abortito. Sí, qué loca igual la manera en que llaman a manifestarse. Igual también yo creo que es notable. O sea, el mismo video que estuvimos viendo de esta señora Mariana Rodríguez, esto de colgar el bebé, se refiere como a pescar un feto y colgarlo por tu balcón, por la, sí, ventana. Eso entendí yo. Es un poco mostrarlo, siniestro, ¿no? Pegarlo por todo. Sí, yo lo encuentro muy siniestro. Sí. Y bueno, pero podría haber una anticampaña así, ¿no? El bebé que colgaste. Yo también me colgué un bebé y tal. No, sería terrible. Sería brígido. Bueno, los flacos también. Claro, también, no. Con, pero... un bebé así colgando acá. Así. Y siempre aluden, soy a esto. Abortista. No sé si hay te fijado. También en de repente cuando comparten cosas antiabortistas muestran así como un feto hecho mierda. Como no se dan cuenta, ¿cachai? Que ese aborto, que fue muy avanzado, es producto de esto mismo. Es producto de lo ilegal, de los abortos. Si los abortos fueran legales, en ningún caso el feto es muy no difícil sufriría. Que no, es muy difícil que llegase a ser tan grande. ¿Cachai? Claro. Pero bueno, compartíamos el caso de Su Yu, ¿no? Del chino que come feto, ¿no? Entonces el loco come feto, bueno. Qué loco. Pero eso es cierto, a mí me llegó por mail una vez, hace años atrás. Yo vi algún videíto por YouTube, creo que es verdad, ¿viste? Entonces entra la placenta. ¿Usted usa la placenta? ¿Se lava el pelo con placenta? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo utilitario también de, cómo se llama, del objeto, ¿no? O sea, normalmente los humanos no tenemos que ser objetos, pero también es un parte, un sucedáneo del cuerpo que se puede objetualizar, se vuelve objeto, como la placenta, le digo, que te lava el pelo con placenta. Bueno, el loco va y compra feto y se los come, pues bueno. ¿Cuál es el problema? Gran brigia. Me acordé de Earthlings, una película, sí, sí, es japonesa, me parece que es japonesa. Se trata de una persona que hace Earthlings, que son como unas empanaditas flotando en una sopa, como tipo unos, ¿cómo se llaman estos italianos? Cuadrados, como empanaditas. Bueno, rellenos de carne de feto. Guacala. Es una película bastante bizarra y la mujer que los vende se ve como de 20 y tantos, pero en verdad tiene 80. Entonces lo que te cuenta la historia es como que esto, es que está rejuvenecido. Que como que rejuvenece si te comen los fetos. Claro, sí, sí. Que después, y ahí empiezan como la idea perversa de la humanidad, ¿no? Así como, no sé, te compramos tu feto. Sí, seguro. Embarázate y por 3 meses, ni lo sentirás, te lo sacamos todo gratis, más encima te compramos tu feto. Tienes deuda. cuerdas. Loquísimo, weón. Oye, bueno, y para seguir así como para bajarle un poco la tensión a este tema que es bastante durequie, vamos a escuchar la entrevista que le hizo Male Pichot a Bernardita Pereira, una señora que es bastante artista, está buenísimo. Póngale oído a esta increíble entrevista. Bueno, estamos con Bernardita Pereira de Iraola, reconocida antiabortista y aparentemente no hace nada más. Pensar diferente no solo está bien, sino que es necesario, ¿no?, para la riqueza de una sociedad. Pero ¿qué pasa cuando aquel que difiere de mí quiere interferir en mi cuerpo y en mi vida? ¿Usted se va a dormir pensando, ¿a quién puedo cagarle la vida ahora? Yo no me voy a dormir con pensamientos malos, todo lo contrario, me voy a dormir con el corazón repleto de alegría porque sé que nuestro trabajo está salvando muchísimos bebés. Embriones. Bebés. Embrión. Bebés. Embrión. Bebé. Ustedes tienen como único argumento el golpe bajo, ¿verdad? Entonces ahora me voy a valer yo del golpe bajo y voy a decir, ¿qué pasa cuando un padre viola a su nena de 11 años y esta queda embarazada? Bueno, nosotros sabemos y creemos también, sobre todo creemos, que siempre hay que poner la otra mejilla y eso nos da toda la fuerza para pensar que esa criatura, si nosotros la protegemos el día de mañana, por más que haya salido de un acto poco feo, sea un ángel en esa casa, sea una bendición, se pueda llamar Carla, Nahuel, Matías, Sebastián. Una bendición en una casa donde el padre es un violador. Puede ser que usted, además de estar en contra de la despenalización del aborto, ¿esté en contra del orgasmo en sí? Yo creo que el orgasmo es un invento, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, para justificar ese comportamiento salvaje y yo diría animal que suelen tener. De 500.000 a 600.000 mujeres abortan por año en la Argentina. ¿Por qué este número a ustedes no les importa? ¿Por qué no lo reconocen? ¿Cómo es? Porque nosotros no somos personas de números, no estamos con una calculadora todo el tiempo encima, estamos con otra cosa mucho más importante que son los valores. La derecha siempre tiene como muchos problemas con los números, ¿no? Como que no tienen problema de contabilidad, como que no fueron 30.000, no son 600.000. Usted va a la verdulería, también tiene problemas con los números, como que llega y dice, deme 5 bananas y después dice, no, son 4, son 3. ¿Cómo maneja los números en su vida en general? Sabemos también que la clase media no tiene ningún problema para abortar, aborta en lugares seguros. Este es en realidad un problema de la clase baja. A mí no me termina de quedar claro si usted odia más a las mujeres o a los pobres en general. ¿Te tengo que contestar eso ahora acá? Sí, me encantaría, sí. Mujeres pobres. Gracias, Bernardita. Gracias a vos, Male. Embrión. Bebé. Embrión. Bebé. Bebé. Ahí estábamos escuchando un sketch de la Malena Pichot. Vamos a escuchar un tema de los Bebés Paranoicos. Una banda chilena antigua, ¿no? ¿Argentina? No, es chilena, po. Y bueno, que porque se llaman bebés nomás, po. Como dijo la China. La China, ¿no? ¿No hay por qué? ¿No hay por qué? Girls of Earth, soledad. No creas que por siempre te amaré. No creas que toda mi vida esperaré por ti. ¿Cuántos sueños que se olvidarán? ¿Cuántas promesas quedarán sin cumplir? Sin embargo, ¿cuántos recuerdos más quedan por soportar? En esta mente que no da para más. Que me puedas ver buscando valerlo por tu amor, pero nunca deberás esperar llenos y dulces amores te entrego. Sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Buena onda, loco. Estamos con los bebés. Estamos con los bebés. Y también bueno, hubo polémica en el norte de Chile, ¿no? Al otro lado de la cordillera. Bien, bien al norte. Sí. José Antonio Kast, un ex presidenciable, pudo ser presidente de Chile hace poco. Igual le faltaron muchísimos votos, pero es un representante de la ultraderecha en Chile. Bueno, él ha estado haciendo últimamente una gira por diferentes universidades y otras instituciones en las que habla un poco sobre su pensamiento. En el fondo igual es una campaña política que está haciendo. Fue a la Universidad Arturo Prat, y es la universidad que estaba en Iquique, y la Universidad Arturo Prat es una universidad conocida por ser de izquierda. El tipo sabía lo que se estaba metiendo, llegó y fue atacado, increpado, le pegaron buenas patadas en el culo, y hay muchos videos sobre eso, y en Chile se estuvo hablando una semana sobre eso, se sigue hablando sobre eso. El tipo terminó en el hospital, pero porque tenía que victimizarse, creo yo, porque en verdad no le pasó nada. Lo mojaron, le tiraron un vaso con agua, alguna patada en el culo, un poco de dolor de culo y sería. Claro. Bueno, lo que yo opino un poco es que este tipo en verdad fue sabiéndolo. Sabiendo lo que iba. Y bueno, además le sirvió mucho al nuevo gobierno para distraer caleta mucho la atención mientras sucedían unas cosas bastante muy importantes que nos están cagando un poquito. Sí, es verdad, es verdad. Lo utilizan para eso. Y bueno, entonces tú decís que las patas en la raja a Kast son intencionadas, digamos. Yo creo que la gente actuó por... Por estas polaridades que... Claro, la gente actuó por rabia y todo, ¿cachai? No creo que haya sido todo... No creo que hayan sido infiltrados. Yo creo que era gente que realmente lo odiaba. Pero yo creo que Kast fue sabiendo... Podrían haberle cortado el cuello mejor, ¿no? Claro. Uy, habría sido brígido, brígido, habría quedado la cagada. ¿Y por qué? Porque imagínate, es un weón que sigue siendo político, es un personaje... Claro, criminalizáis a uno, o sea, y criminalizáis a uno, digamos. Sí, no, yo creo que tensa mucho más las relaciones entre todos, entre los dos polos que siguen existiendo, ¿no? Yo sigo anunciando mi teoría mesiánica de que tienen que morir los 144.000 simultáneamente. Son los 144.000 dueños del planeta. ¿Ah, sí? Sí. No les había contado esta teoría. Sí, ya les había hablado de esto. Entonces tienen que morir todos simultáneamente. Ellos y sus herederos, lamentablemente. Pero bueno, sí. Entonces, que si pasa eso, se acaba, ¿qué? ¿Se acaba el fascismo? No, pues tenemos que hacer una toma simultánea del poder de una manera, ¿cómo se llama? No sé, socialista o lo que quieran. Sí. Está bastante improbable igual tu teoría. Si no hay otra forma, sí. Bueno. Claro, pero ¿cómo se van a morir instantáneamente? O sea, es que por eso pues, tienen que haber 144.000 kamikazes. Pasa que hay una red que es muy grande, yo creo que va más allá de lo que nos podemos imaginar. Una red de contactos, de relaciones humanas de mucho poder. Y estos tipos que nosotros vemos en la tele están en las afueras igual, no creo que estén como muy metidos en esta red. Yo creo que no sabemos los nombres de esos. Claro, los que tienen más plata no, ni salen en la tele. Claro. Estos son como los payasitos, digamos. Claro, seguro. Pero bueno, Cast se prestó para una patada en la raja. Eso es lo que nosotros sí, llegamos como... Sí, así es, se prestó para una patada en la raja y bueno, desde mi punto de vista se lo merecía. Cast es un difusor de ideas de ultraderecha, casi nazi, muy xenófobo, racista, etc. Las tiene todas. Y se fue a meter a una universidad de las, entre comillas, públicas en Chile, que en verdad pertenece al Consejo de Rectores, en verdad igual hay agentes privados detrás, pero es una universidad conocida por ser de izquierda. No le iba a ir bien ahí, es como que, no sé, tírate un ejemplo. Acá que se vaya a la UBA o un ultrafacho, no sé, a la Escuela de Sociología de la UBA o de Historia. Sí. Etcétera. Aunque seguro deben haber ahí un montón de fachos, pero... Claro. Y seguimos funcionando en ese jueguito, güey. Es terrible, güey. Parece como... De repente vamos y le pegamos al loco, ¿cachai? Y lo queremos matar. O bueno, pero es que el loco también promulga eso, ¿me entendí? Entonces estamos como en una... Creo que estamos en una disyuntiva porque no tenemos para dónde elegir. Creo que ya lo venía diciendo en otro momento. Que siempre tenemos que elegir A o B. Entonces en eso... Como que caemos, tenemos que ser pasionales también. Necesitamos como tener ese aguerrido y creer en lo que pensamos. Pero siempre tenemos que estar eligiendo entre una u otra opción. ¿No? Claro. Entonces, soy cast, no te estoy diciendo que sea ahí pro cast o anti cast, pero es como la única que tenemos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un límite en lo que estáis promulgando. Hay una línea. Que si la pasáis, yo creo que sí te merecís las patadas en el culo. ¿Cachai? Que es cuando tiene que ver como con... Que no es una simple opinión. Yo creo que sí, hay libertad de opinión. Todos podemos dar nuestra opinión. Pero cuando nuestra opinión dice... matemos a todos estos negros. Los homosexuales deberían irse todos a una isla. No sé, ese tipo de opiniones. Uh-huh. Entre comillas opiniones. Yo creo que simplemente no las tenemos que tolerar. No las tenemos que dar ningún espacio. ¿Cachai? Y ahí volvemos a un tema que hablamos hace, creo que en nuestro programa anterior, sobre sí. la esto de la tolerancia. ¿Cachai? ¿Qué tolerar y qué no? ¿Y qué hacemos con eso? Simplemente no tolerarlo, porque si no la tolerancia se acaba. Claro. Se toman el poder los intolerantes y por eso, ¿vale? Los mentirosos. Quizá. Como sí. Lo tienen ahora. Claro. ¿Vamos a escuchar más música? Vamos con esta canción. Oye, que... soy menso, man. Que se trata sobre Cast. No, es mentira, pero es una canción que a mí me hizo mucho sentido porque Cast es un... Su ídolo lo tiene un póster gigante de él en ropa interior en su cuarto, de Augusto Pinochet. Y esta banda... No, eso lo estoy inventando. Pero se me ocurre, no sé, es como mi fantasía. No mi fantasía. Oye, qué feo sonó eso. No. Pinochet Boys. ¿El póster de quién tendré, Lucas? No te lo diré. Ah. Entonces no. Yo sé que estás complicado con lo de tu padre, tío. Cuidado, weón. Vamos, la hora hay que correr. Vamos, vamos, vamos. Puedes quedarte en mi casa si querés, pero tenés que dormir en el sillón, es así. Two people to let go. Buenas tardes, señora. Compañeros. Necesitamos sacar a esta gente del medio ahora. Es que lo que pasa es que tú vas ahí, ¿qué crees que te estáis metiendo? No te vayas con esa maraca colegiala. Llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Igualadora. Quería comentarte un poco la noticia de Infobaes. Es raro, ¿no? Porque yo no sé si te están tomando el pelo. O sea, yo creo que te están tomando el pelo. De verdad. Mira, okay. Escucha esto, por favor. Espérate, acá está. Revelan que niños en Caracas usan armas para cuidar la comida que encuentran en la basura. O sea, y una foto de gente pobre. Claro. Sí. Pues mira esta. Sin fuentes. Inauguraron una estatua de Carlos Menem en Antillaco. Mira la estatua. Espérate, este es genial. Mirtha Legrand acompañó la inauguración de una sala de electro de shock room en la guardia del Hospital Fernández. Tenebroso, weón. En fin, y dentro de todo eso, así como sale Macri, en fin. Más pobreza. Sí, es brígido Infobae. Terrible, weón. ¿Caería dentro de lo posverdad que hablamos en nuestro programa? Por supuesto, pues están dentro de eso que se llama posverdad, que apareció cuando aparecieron las imprentas. Cuando antes había otra forma de fabular la verdad, que eran los mitos, ¿no? Los claro. Mitos, la historia, esta leyenda, etcétera. Claro. Eso fabulaba la historia de una manera que también aceptamos que era fabulada, ¿no? Entonces tenía una cuestión real, pero también tenía una cuestión ficticia, estaba en un entre que no estaba bien definido para nosotros, ¿no? O sea, si creía en la historia de la Llorona, más o menos que sí, más o menos que no, ¿cachai? Como... Puedes creer en cualquier cosa. No, pero te digo, o sea, en esa época, digamos que estaba aceptado que pudiera yo no creer, ¿cachai? Claro. Que no estuviera ahí seguro. Bueno, y esa era la forma que se transmitía. Después aparecen los libros, la imprenta, y se empieza a transmitir a partir de la opinión, a partir de lo que alguien podía escribir. Entonces bastaba con que yo quisiera escribir algo y lo tipeaba para que pudiera ser cualquier mentira y la gente lo iba a creer porque lo veía escrito. Somos muy hueones los humanos, weón. Y más encima vanagloriamos la wea y le hacemos culto al libro, ¿sí? Como la mejor wea que nos pasó en la vida, símbolo de inteligencia. fetiche de la cultura. Ahora yo que es antilibro. Antilibro, weón. Obvio que antilibro. Fetiche de la inteligencia. ¿Dónde la viste, weón? Si son puras opiniones culiadas, weón. Sí, pero yo creo que a través de, no sé si los libros, pero a través de todas las formas de comunicación llegamos a algún consenso, pues, weón. Bueno. Puede ser, yo no soy tan consensualista en ese sentido, pero... Si no, no, si la gente no hubiese sido consensualista antes... Nunca hemos sido consensualistas, bueno. El consenso es un... Digamos que llegamos a consenso porque... Pero como por la democracia. Digamos. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en las ciencias naturales, nosotros decimos que hay algo que es... decimos que hay cosas que son y que son verdad gracias a las ciencias naturales y a la física y a todas esas cosas. ¿Cachai? Sí. Y eso, y tenemos ese saber gracias a que hubo un consenso entre grupos de personas, que son los científicos en este caso, ¿cachai? Y dijeron, oye, bueno, mira, esta hipótesis está mal, bla, bla, esta está así, oye, no, y discusiones que duran muchos años. Ya. ¿Cachai? Y hay etapas de esta discusión, hay etapas en las que estamos en consenso y hay etapas en las que no. Que hay una discusión ahí y hay la mitad de los científicos dicen que esto es así y la mitad de los científicos sí. Dicen que esto es así. Sí. Entonces, por eso yo creo que no nos queda otra como para existir. Es que de alguna manera tiene que haber en mayor o menor grado algún consenso. ¿Cachai? Sí, nos vamos poniendo de acuerdo los humanos y vamos entendiendo, pero yo creo que tiene que ver también con las formas como vamos entendiendo los lenguajes y los vamos desarrollando. O sea, en esta última época, o no sé si tan última, pero la anterior, se vio que se planteaba el disloque de las lógicas comunes, ¿no? Entonces empezaba como la lógica de la relatividad, sí. ¿No? Y, o la, ¿cómo se llama esto? La diferencia en filosofía, como que ya no pensar en lo opuesto, sino que ir más allá de lo opuesto, ¿cachai? Una cosa así. Y lo que hacía la relatividad precisamente era como plantear que algo podía estar y no estar a la vez y bajo el mismo aspecto en un lugar, en fin, como que ponían entredicho como ciertas fórmulas que nos limitaba, el lenguaje nos limitaba a llegar a pensar ciertas cosas, ¿me entendí? Entonces cuando nosotros, la forma como entendíamos el habla o el entendimiento humano tenía esta forma de revelarse al pensamiento, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Más o menos. Igual no te voy a negar, puede que sea el efecto de todo lo que hemos consumido. Sí, puede ser un poco el efecto del vino, no, pero lo que quiero decir es que si tenéis 5 palabras para definir colores, vais a tener 5 colores. Ah, claro, claro. No, con eso te entiendo. Sí, o sea, entendemos el mundo a través del lenguaje. Claro. Sí, entonces, totalmente. Entonces eso delimita un contexto. Y eso, para empezar, digamos que lo entendemos a pleno. Después tenemos todos los contextos sociales que nos dicen cómo tenemos que interpretar esas cosas. Esa realidad. Claro. Entonces que nosotros lleguemos a interpretar la realidad de cierta manera o no, tiene que ver mucho con los tipos de lenguajes que creamos, y por eso los lenguajes matemáticos son mucho más complejos, el lenguaje físico es más complejo, el lenguaje filosófico es más complejo para definir la realidad, ¿me entendí? Y que excede un poco, trata de exceder estos binomios, digamos. Claro, pero justamente en el lenguaje matemático, en la ciencia es donde hay más consenso, ¿cachai? Porque es un lenguaje universal, es más abstracto, puede expresar muchas cosas sobre la realidad, ¿cachai? De hecho, yo creo que estamos tan en crisis hoy porque la ciencia más nueva es la que todavía no encuentra esos conceptos y que son las ciencias sociales. Que las ciencias sociales tienen 200 años o menos, ¿cachai? Quizá un poco más, depende de cómo veis la historia. Pero las ciencias naturales, las ciencias físicas, las matemáticas, tienen una historia mucho más larga, o sea, claro. Muchísimo más larga. Claro, lo que pasa es que las ciencias sociales se acercan un poco a esto que es un poco más intangible y por eso es más difícil que entre los científicos de las ciencias sociales se pongan de acuerdo y nos pongamos de acuerdo entre nosotros mismos también. Es que hay un cambio de paradigma ahí porque digamos que las ciencias sociales aparecen también, digamos que estoy jugando un poco con la historia, ¿no? Pero aparecen cuando la facultad de filosofía pasa a ser una facultad inferior, digamos, ¿no? O sea, anteriormente las ciencias están distribuidas de otra manera. Claro. La religión tenía que ver con la medicina, no sé, en fin, ¿no? Y en ese contexto la filosofía tenía sentido. Después deja de tener sentido la filosofía y aparecen otras ciencias que reemplazan este pensamiento filosófico que es tomado como algo fantasioso, digamos, ¿no? Claro. Que tenía que ver con la metafísica, cuando el mundo era completamente físico y el ser humano no tenía nada que ver la representación que tuviera el ser humano del mundo con el mundo como tal, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Igual, entonces, en ese tiempo había un solo mundo. En verdad, la aparición de la ciencia social actual fue cuando se encontraron con este segundo mundo, que fue América. Sí, sí. Ahí empieza como a forjarse el inicio de la ciencia social, de la antropología primero, y después las demás, la historia, la sociología. Sí. Y que fue con ese encontrarse con este otro, que se parecía a nosotros, pero en verdad era como un extraterrestre. Y una de las cosas más rápidas que pasó fue de notar esas diferencias y considerar esas diferencias en el otro como una posición inferior. Claro. Y fue ahí cuando algunos tipos, ya que existieran los antropólogos en Europa y estaban, de repente estudiaban, no sé, etnias cercanas, se vinieron a América y empezaron a generar estos conceptos, de repente juntar palabras y generar un nuevo concepto, que es de lo que tú estás hablando, que es del generar lenguaje para poder entender ideas que antes no existían. Claro. ¿Cachai? Sí, pero digamos que el consenso está, es una fórmula donde nosotros podemos llegar a un entendimiento, pero tiene que ver con una idea de discusión y con una idea de que no, yo no creo que, ¿cómo se llama?, que nuestro mundo se funde completamente ahí. Creo que tiene que ver, el consenso tiene que ver con muchas influencias que juegan detrás de la mera ciencia. Y que nosotros en algún momento hemos creído que podemos interpretar la mera ciencia. Pero siempre nos hemos topado con esta humanidad. Entonces como que caemos un poco en un problema que teníamos antes incluso. Que era un problema de ser humanos por un lado y por otro lado ser divinos, ¿no? Que era el problema como de la Edad Media. Y que pasa a ser de entender el mundo y por otro lado ser humanos, ¿no? O sea, poder ser humanos y a la vez poder comprender las leyes que el mundo expresa por sí mismo, ¿cachai? Claro. Y como que en esos intentos han nacido un montón de ciencias que, o un par de ciencias que han ayudado, han contribuido a la libertad y al avasallamiento, las dos cosas, ¿cachai? A mantener esta fórmula de la inferioridad y al mismo tiempo de su denuncia, ¿no? O sea, hoy estamos en ese límite, como hoy decías tú, creo yo, donde son las mismas ciencias sociales las que, no sé, es la psicología la que crea a su paciente, ¿entendés? Hay todo un cúmulo gigante de cosas, pero de verdad eso podrían haber creado otro tipo de monstruo, digamos. O sea, es una de las posibilidades que ha llegado a ser de que hayan tantas personas enfermas psiquiátricas, digamos. Es una de las fórmulas de entender la realidad del otro, digamos. Sí, es como es la frase que ya... dentro de las ciencias sociales ya es casi cliché, que es el lenguaje genera realidades, claro. Es creador de realidades. Y eso, sí. Oye, qué paja nuestro programa de hoy día. Nos fuimos en la paja máxima, sí, mental. Estamos tomando mucho vino, vamos a tener que volver a tomar. Vamos a tomar whisky la semana que viene. Sí, whisky, sí. Es que dejamos la cerveza, porque yo te dije que no era buena estrategia. Bueno, cabros, así vamos cerrando esta sección filosófica, odiando el mundo. Y bueno, vamos con nuestra sección nueva, musical, que... Te está costando un poco decirlo, ¿no? Así como, espérate que vamos a poner unos tambores. Me están haciendo alguna... Ahí va. Bueno, vamos a poner un disco, ¿no? Vamos a poner un discazo de una banda... si te gusta el math rock o el post rock, esta es una banda... El rock de consenso, post consenso, post consensual. El rock post moderno. No, se llama Tortuga Anónima. Es una banda santiaguina. Y ahora en nuestra nueva sección de Full Disco, vamos a estar pasando su disco homónimo del 2013. Así que pongan la atención porque esto es una joyita. millones de años, las tortugas vivíamos en tierra. Cuando llegaron los dinosaurios, huimos al mar para vivir en las mareas y las corrientes. Pero la tierra no quería dejarnos ir y exigió un pago. Por eso, las tortugas de mar, debemos regresar a la tierra a poner nuestros huevos. esperanza, un invierno de la desesperanza. Tenemos todo delante de nosotros, no tenemos nada delante de nosotros. estamos escuchando ahí el terrible disco de Tortuga Anónima. Tortuga Anónima, homónimo. Nombre raro de las bandas, weón. Sí. ¿Sí? Como que. Buen nombre, weón. En banda chilena, ¿no? Sí, weón, banda chilena de Santiago. Este disco es del 2013. Lo vi un par de veces en vivo. Oye, ¿y por qué las bandas chilenas se ponen nombres raros? No sé. Pero ahí como que estuvimos nombrando y la verdad como que se me ocurrieron puras con animales. Está bueno. Tortuga Anónima. Cole Zorro. Pato Gallina. El Pato Gallina son machín, sí. Eso. Entonces, bueno, y los gatos. Hay una banda que se llama Los Gatos, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿La estoy inventando? ¿Qué es de acá? No, sí es de acá. Los Gatos. Sí. Antigua. No. Bueno, era una bocha. ¿Qué otro? Los perros no existen, pues, weón. Si lo que hablábamos recién nos vamos a poner ahora, los perros. Y esa era la banda. Nueva banda. Sí. Los patos. Yo creo que debe existir los perros. Tiene que haber una banda que. Los patos, los potros. Igual los delfines. Más, ah, yo tengo otra banda también son que muy se llama. Nombre, yo tengo una banda que se llama Delfines y Koalas. Y es terrible buena onda la banda. ¿Así música, se llama? Sí, música buena onda. Delfines y Koalas. ¿Y qué tocan, güey? Música buena onda, pum. ¿Qué vamos a tocar con ese nombre? Una wea muy feliz. Claro, güey. Sí, no. No me parece buen nombre, pero este sí. Bueno, y ahí con este estamos terminando. Ahora nos vamos a dejar con el último tema de este discazo. Tortuga Anónima. Este tema se llama Dan Cobb. Y con eso vamos despidiendo. Ya nos vamos, cabrón. Esta noche igualadora de hoy. Qué bueno que sea fin de semana largo. Pásenla bien, no se duerman. Recen mucho. Nosotros nos vamos a tomar whisky ahora, porque con el vino nos estábamos medio como quedando dormidos, así que vamos a ir a probar algo más fuerte. Sí, nos vemos en misa prontamente. Eso, aproveche la oferta de la carne. Chao.